que han estado trabajando en favor de la comunidad. Y saludo con mucho gusto aquí en el estudio a Hilda Nayeli Cortés, precisamente oriunda de Xoquitlán, de Santa María Xoquitlán, y vienen a usted a invitarle a una actividad que tendrán este fin de semana. ¿De qué se trata? Ella nos los platica. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Félix, auditorio. Pues precisamente la Asociación Civil Xoquitecos Impulsando la Transformación Económica, Cultural y la Organización Social, estamos conformados por estudiantes y profesionistas originarios de Santa María Xoquitlán. Invitamos al auditorio para que nos acompañe el próximo 29 de noviembre, el domingo, a las 11 de la mañana. Vamos a tener la presentación del proyecto de reforestación, que consiste en plantar diferentes tipos de agave nativos de Xoquitlán y cactus, entre ellos pitayo, xoigal y tunillo. También presentaremos el disco Los Panaderos, la lírica tradicional xoquiteca Los Panaderos, que consiste en rescatar la música tradicional del segundo día de la boda xoquiteca. Esto se toca con jaranas, hojita de laurel, tololoche, guitarras y la voz de la voz y composiciones de los cantores y músicos que van a estar interpretándolos, además del grupo de danza del llevo, porque estos sones cada uno se baila de manera diferente y con la ropa típica de la comunidad. Eso es, y estamos escuchando precisamente en el fondo, pues parte de esta producción, de este rescate musical que ustedes han hecho en la comunidad de Santa María Xoquitlán. Vamos a pedirle a nuestro compañero que suba un poco para que escuchemos parte de esto. Decía usted, Hilda, que para hacer este rescate tuvieron que recurrir a las personas mayores de la comunidad, y que también me daba un testimonio ahí muy especial de que uno de los señores, abuelos ya, viejos de la comunidad, y decía, apúrense porque si no, no voy a alcanzar a ver la producción de este disco. ¿Y qué pasó? Sí, cuando propusimos el proyecto, platicamos con cada uno de ellos y nos dicen, pues apúrense porque probablemente el próximo año ya no estemos, porque ya tenemos 80, 90 años. Entonces, pues, les tomamos la palabra, iniciamos a hacer las grabaciones, edición y todo, hasta que tuvimos en nuestras manos el disco. Entonces, uno de ellos es el señor Francisco, que al siguiente mes, el mes pasado, falleció. Lamentablemente, ya no logró ver la producción de este material. Sí, lo tuvo en sus manos. Sí. Lo llegó a escuchar, lo tuvo en sus manos, entonces lo vio todavía. Y pues este proyecto lo realizamos con recursos propios, cooperaciones entre los compañeros de la Asociación Civil para poder realizarlo. Por eso le dimos un costo de 70 pesos, que es el costo de producción. De producción únicamente, uh-huh. ¿No? Para comercializarlo. ¿Sí? Y ahora, bueno, pues el motivo también que reunirá a los medios de comunicación el próximo domingo allí en Santa María Xoquitlán es el banderazo de un inicio de obra. ¿Ustedes qué tuvieron que ver en esta obra de modernización y ampliación del camino a Santa María Xoquitlán? Sí, en cuestión de el inicio de los trabajos de la pavimentación de la carretera, es algo que todos los xoquitecos hemos estado deseando, ¿no? Porque eso quiere decir que pues, se va a impulsar lo que es la economía de la localidad. Y ahí, pues, entre gestiones del cabildo municipal, cooperaciones de todos los xoquitecos, de las familias, el aporte estatal, el federal, y también las personas que están en el DF, en otros estados, en Estados Unidos también, ellos están aportando una fuerte cantidad para que se pueda llevar a cabo esto. Y mire, para el auditorio, conozco este camino, es un camino de terracería que durante muchos años precisamente ha sido el único medio, la única vía para llegar a Santa María Xoquitlán. Ya lograron la construcción de un puente que permite precisamente sortear este río enorme, amplísimo. Por cierto, ¿cómo se llama este río? Es la unión de se llama Río del Valle. Río del Valle. Pero que más arriba se junta con Río Seco y el río que viene de la localidad de Y por esa razón es sumamente amplio, tiene un playón enorme, por cierto. y que cuando le llega agua es porque es difícil cruzar esta área. Sí, y aparte después se une con el otro río, que es Río Quiechapa. Uh-huh. Entonces, Xoquitlán está en medio de dos ríos. Exacto. Entonces, tiene mucho que aportar, tiene suficiente agua, terrenos, entonces queremos que se impulse la economía de Xoquitlán, y precisamente eso es lo que estamos haciendo la Asociación Civil Xoquitecos, para lograr que tanto se rescate la cultura, haya fuentes de empleo también para nuestra comunidad. Exacto. Y es parte del trabajo que estamos realizando. Y me dice usted, Hilda, que bueno, pues están haciendo la invitación a los medios de comunicación para que vayan, constaten, conozcan de esta comunidad y de este trabajo, de este rescate que ustedes están haciendo como asociación civil, y cómo precisamente de manera callada han estado trabajando y han logrado ya que se pavimente, que al menos el inicio de la pavimentación de esta carretera, que son alrededor de 2 kilómetros, me dice, desde la carretera federal, la 190, hacia adentro. Son 22 kilómetros. Pero van a pavimentar por lo menos 2 kilómetros, me dicen. Sí, iniciamos por poquitos, a ver hasta dónde llegamos, claro. Y ahí se va a estar haciendo. Pues qué interesante, y han hecho la invitación, van a poner un vehículo especial aquí en el Paseo Juárez el Llano, para aquellos compañeros periodistas que quieran moverse hacia Santa María de Xoquitlán el próximo domingo a las 7 de la mañana, para que conozcan de ese trabajo que realiza esta asociación civil. ¿Algo más que decir? Sí, también estarán los mezcaleros, que van a dar una demostración de cómo se hace esta bebida de forma artesanal. Y además, comentarte que también el Instituto Estatal de Educación para Adultos ha estado haciendo un trabajo de alfabetización y reducción del rezago educativo bastante importante, y tendremos un recorrido por la plaza comunitaria, donde además de enseñarles a leer, escribir, estudiar primaria y secundaria, se les enseña computación. Ahí a menos de un año ya se han entregado varios certificados, tanto de primaria, de secundaria, y el presidente municipal fue el primero que el día de la inauguración recibió su certificado de secundaria. Qué interesante. El cabildo también está estudiando, entonces se está poniendo el ejemplo. Claro, pues qué interesante, y enhorabuena esta labor que realiza la Asociación de Xoquitecos, Asociación Civil, que no solamente se preocupan por su comunidad, sino también por su autoridad, y ahora me entero de que el presidente municipal estudió en el Instituto Estatal de Educación para los Adultos y concluyó sus estudios, ya recibió su certificado, al igual también que los integrantes del cabildo. Pues enhorabuena, y sea usted bienvenida, Hilda, y también enhorabuena esta iniciativa de continuar con la labor social para su comunidad. Muchísimas gracias por el espacio brindado. Buenas tardes. Nos vamos a la última pausa del programa. Regresamos.